Pasa el tiempo y no te veo. Dime dónde estás, dime dónde estás. Extraño el bellaqueo, la noche de perreo. Dime dónde estás, dime dónde estás. Y ando mirando la foto de cuando chingamos. Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos. Nos comimos en el carro al cuarto y llegamos. Desde que te desnudaste, ey, a mi mente te mudaste. Que ando mirando la foto de cuando chingamos. Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos. Nos comimos en el carro al cuarto. A mi mente te mudaste.